Bienvenidos un día más al reto de meditación de 21 días. Recuerda estar en un lugar cómodo, un lugar sin distracciones. Empezamos a tomar conciencia del cuerpo físico. Sentimos el peso del cuerpo. Y sigo respirando de forma consciente. Eso es. Activo mi oído, tal y como hacemos en otras meditaciones. Así que inhala, exhala. Ahora simplemente vas a observar cómo meditas. ¿Y qué es eso de observar cómo meditas? En primer lugar, tal y como lo estás haciendo, vas a sentir tu peso del cuerpo, tu respiración, tus sentidos, tal y como lo estás haciendo. Pero ahora vas a tomar conciencia de quién es el que está meditando. Imagínate que te pudieras ver desde atrás, justo detrás tuya. Y te puedes observar a ti meditando. Simplemente visualízalo. Observa, ¿quién medita ahí? Puedes verte meditando. Thank you. ese nivel. ¿Eres tú el que se está esforzando en meditar? ¿O eres el que observa a esta persona meditar? Obsérvate. Y pregunta, ¿quién soy yo? No contestes, solo siente. Si te despistas, vuelve de nuevo al peso de tu cuerpo, a tu respiración, a la música, a tu olfato, a la temperatura del ambiente. Y te observas meditar como un observador. Y mantente ahí, respirando de forma consciente. Eso es. Experimenta y siente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mm-hmm. Muy bien, y poco a poco vamos a empezar a sentir el cuerpo de nuevo. Movilizamos dedos de las manos, dedos de los pies, muñecas, tobillos, y empiezas a tomar conciencia del momento presente. Felicidades por un día más de meditación. Mucho ánimo, ya quedan menos meditaciones y poco a poco es muy probable que vayas sintiendo cada vez más paz y más calma en tu día a día. Un abrazo. Nos vemos mañana.